acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bien, venidísima, queridísima y tostadísima fauna nocturna al ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 533, dedeando las páginas una y otra vez a propósito del Día del Libro que se celebró ayer 23 de abril. Hoy ojearemos con el ojo, no con el ojete, algunos temas que hacen referencia con reverencia o sin ella al libro. Hace ya más de medio siglo, los Beatles lanzaron su sencillo Paperback Writer, ese gran punto de inflexión en la carrera de los Beatles, ya que el sencillo marcó el comienzo de cambios importantes en la composición, la instrumentación y la grabación. La línea de bajo de Paul entra en acción con una ferocidad sonora que no se había escuchado en las pistas, pues que se grababan con sendas pintas, yo creo, ¿no? Esos vasotes de cerveza junto a ellos, de los Beatles, hasta ese momento. Los Beatles querían emular las grabaciones de otros artistas, particularmente las de Motown, donde el bajo no estaba enterrado como lo había estado el suyo. El ingeniero Geoff Emerick reveló que Paul dejó de lado su característico bajo Hofner y en su lugar escogió un delicioso Rickenbacker. Los avances en la grabación no fueron lo único que cambió, sino también el contenido lírico de los Beatles también había evolucionado en sus canciones originales. La letra de Paperback Writer aparece en el estilo de una carta escrita a un editor pidiendo trabajo. Estimado señor o señora, leería mi libro. El protagonista quiere escribir el tipo de historias sórdidas que aparecían en los libros de Sinet en ese momento. Una historia sucia de un hombre sucio y su esposa aferrada que no entiende. Escuchamos el tema Paperback Writer de los Beatles a continuación acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 533, dedeando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Look, I don't make it change your ways. You know, careful, it will make you lose your mind. Llega el momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todo, tototas, mis muertes chiquitas. Que llega de la mano de un tema que nos gusta muchísimo. Lobo Hombre en París. Una canción de 1984 del primer disco de la banda española La Unión. Está basada en un cuento corto de 1947 de Boris Vian, un escritor, músico y dramaturgo francés. El cuento se llama El Lobo Hombre. Es el relato donde Vian hace de Denis un lobo vegetariano y muy culto, un hombre, el Lobo Hombre. Su transformación se debe a que mientras deambulaba en el bosque, se encontró con el mago de Siam, que enfurecido por haberlo cachado en plena movida con una damisela, lo muerde. El mago de Siam, al parecer, era un hombre lobo. Sorprendido, espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago de Siam. Escuchamos Lobo Hombre en París de La Unión, acá en el Ritual de Lobo, Ritual de Clicto. Miro lancé edición 533, dedeando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta La Jusco, en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM.

Y antes de continuar, mandamos un abrazo, saca pedazos, hasta Tomatitlán de la Luna, donde nos están escuchando ni más ni menos que la lunita de Todiquitas mis vidas y Tototototas mis muertes chiquitas, y el grandísimo Marco, que espero que esté dibujando algo para poder verlo al llegar. Un besote. Y continuamos. Tal vez la banda que más refleja la importancia de los textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano en su música han sido los Fabulosos Cadillacs, que en 1995 grabaron una canción con el nombre del libro más emblemático del autor, Las Venas Abiertas de América Latina. El mismo nombre del álbum, Rey Azúcar, viene de ese texto. Con una letra basada en el mensaje cultural e ideológico de la obra, la agrupación se refiere a lo mismo que aquel texto que cuenta la historia de esta parte del continente, haciendo especial hincapié en la mirada de los excluidos y los perdedores en los tiempos de la colonia. La extracción de las riquezas de América y el comercio, siempre beneficioso para los países más ricos. Suenan los Fabulosos Cadillacs con Las Venas Abiertas de América Latina, acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton Merlands, edición 533, dedeando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta La Fusco, Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. White Rabbit o Conejo Blanco de Jefferson Airplane de 1967 podría ser la canción por excelencia de la era del rock psicodélico. Es fácil ver la inspiración sobrenatural que obtuvieron de Alicia en El País de las Maravillas. La escritora Grace Slick también líder de la banda en ese momento, escribió la canción para establecer un paralelo entre la extrañeza de los cuentos de hadas y la experiencia de consumir drogas psicodélicas. Es difícil no hacer el paralelo por tu cuenta, con todo el crecimiento y la reducción inducidos por la comida y la bebida en la novela. Y suena entonces White Rabbit de Jefferson Airplane acá en el ritual de la virtual de Click to Midlands, edición 533, dedeando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo hasta La Jusco, en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. White Rabbit de Jefferson Airplane, y a continuación una canción compuesta por Gustavo Cerati e interpretada por el grupo argentino Soda Stereo por primera vez en 1988, que tiene como base el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, donde narra un asesinato que se va descubriendo por el sonido del corazón de la víctima latiendo bajo el piso donde fue enterrado. En este caso, Cerati no cuenta el hecho en sí, sino que se centra en la locura y la reflexión. En las palabras de Cerati, la historia parte de un cuento de Allan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso, la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo. Escuchamos el tema Corazón Delator de la banda Soda Stereo acá en el ritual de lo virtual de Click to Midlands, edición 533, dediando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Puk Band. Puk Band es una banda de argentinos radicados en Nayarit, México. Su propuesta se centra principalmente en el funky pop. Son una de esas bandas que lo que más buscan es pasarla bien y podemos notarlo en sus shows en vivo. Su sonido está fuertemente influenciado por el rock argentino, pero impregnado de sales playeras mexas. Son el tipo de banda que puedes poner de fondo mientras echas chelita con tus amigos, pero es mejor irlos a ver en vivo. Mientras, yo te dejo con Ordenar de Puk Band. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. continuación, quizás no hayas oído hablar de la banda Klaxons de Inglaterra ni de la novela Gravity's Rainbow de Thomas Pynchon. Ninguno de los dos es muy conocido y la banda solo estuvo 10 años junta antes de disolverse en 2015. Su canción del 2007, titulada Gravity's Rainbow, tomó su nombre directamente de la novela de Thomas Pynchon y analiza algunos de sus temas en un comentario psicodélico sobre los viajes en el tiempo, el amor y el desarrollo de armas de destrucción masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema extraño, en una novela extraña, pero que encajaba a la perfección con la adaptación de Klaxons. I'll always be there for you, my future love. Siempre estaré ahí para ti, mi futuro amor. Escuchamos el tema Gravity's Rainbow de la genial banda Klaxons acá en el ritual de lo virtual de Clecton Maylands, edición 533, dedeando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Eso fue Klaxons con su tema Gravity's Rainbow, basada en el libro de Thomas Pynchon. Y a continuación, Metallica. Recurrió también a la literatura en busca de inspiración muchas veces, pero uno de los ejemplos más famosos es For Whom the Bell Tolls, o Por Quien Dobla las Campanas, inspirada en la novela homónima de Ernest Hemingway sobre la Guerra Civil Española. La letra hace referencia específicamente a una escena de una trama secundaria en la novela donde 5 hombres son asesinados por un ataque aéreo. Aunque la canción tiene como objetivo comentar sobre la inutilidad de la guerra, Metallica también se inspiró en la literatura al escribir The Call of Cthulhu, basada en la historia más famosa del escritor de terror H.P. Lovecraft, titulada así mismo The Call of Cthulhu. Pero en este momento escuchamos el primer tema que les comentamos, For Whom the Bell Tolls, donde suena simplemente genial el bajo de Don Cliff Burton. En paz descanse. Acá en el ritual de lo virtual de Click to Mirror, en edición 533, dediando las páginas una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta La Jusco en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Eso fue For Whom the Bell Tolls de Metallica. Y a continuación, mientras que algunos de los mayores éxitos de The Cure fueron canciones de amor, uno de sus primeros lanzamientos en los años 80 está basado en un libro para niños. El sencillo Charlotte Sometimes, con voces superpuestas y guitarras profundas, se basó en el libro del mismo nombre de Penelope Farmer, con algunas letras tomadas del libro casi al pie de la letra. Incluso el líder Robert Smith llamó a la canción una elevación muy directa, pero no fue la primera que la banda hizo una versión a partir de la literatura en busca de inspiración musical. La controvertida canción Killing in Arab está basada también en la novela de Albert Camus, El extranjero. Pero en este momento escuchamos Charlotte Sometimes de The Cure acá en el Ritual del Lobby, Ritual de Clecto Merlans, edición 533, dediando las páginas una y otra vez por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. Eso fue Charlotte Sometimes de The Cure. Y a continuación la obra o el trabajo más político de la banda de rock clásico Pink Floyd fue Animals, un álbum con una base suelta en la novela de George Orwell, La granja de animales. La inspiración es más notable en Pigs, Three Different Ones, que recuerda el final pesimista de la novela y presenta a los cerdos como personas que Waters considera que están en la cima de la escala social. La canción también generó el icónico cerdo inflable de la banda, que sigue siendo un elemento básico de las actuaciones en solitario de Waters, flotando en arenas adornadas con una serie de declaraciones políticas y referencias a eventos actuales como la ocupación, invasión y genocidio que el Estado de Israel está cometiendo sobre Palestina, específicamente en la Franja de Gaza. Y a continuación suena Pigs de Pink Floyd acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomero, lanza edición 533, deseando las páginas una y otra vez por política y rock and roll radio. 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, con Radio Ramón 103.1 FM. Thank you.